Mujeres Afuera fue nació por ver en el colectivo a veces la gente con una cara pálida, mortal, ¿no? Yo soy de observar muchísimo cuando viajo, sobre todo en el colectivo, me gusta sentarme y ver lo que pasa afuera. Y justamente vi muchísima gente con una depre, una mala onda terrible, y empecé a pensar, ¿no? Que era gente grande, digo, pasa la vida, pasan los años, y a veces no te das cuenta que te tenés que despertar y tenés que empezar a vivir la vida que vos querés vivir, no lo que los demás quieren que vivas. Y así surgió No Te Quedes Afuera, que era una invitación a pasarla bien, ¿no? A moverse, a sacudirse, a liberarse, a ser uno mismo.